¿Cómo anda? Buenos días. Buen día, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo está usted, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, mucha niebla, mucho cuidado de conducir. Está muy complicada la visibilidad, ¿eh? Tal cual, eso. Precaución, digamos. Exactamente. Bueno, temas de hoy. Temas de hoy. ¿Vos sabés que la economía ha vuelto a colocar a la administración de Cristina ante una encrucijada política? Es decir, la economía la está arrastrando en temas políticos. La encrucijada en que se encuentra hoy el gobierno es convalidar esta caída de la actividad, ya sea esta inflación o recesión, que trae aparejado una caída del empleo, con altas tasas de interés para proteger las reservas internacionales, o abrir nuevamente la canilla monetaria para alentar el consumo y de esta forma alimentar nuevamente lo que serían las turbulencias cambiarias, más inflación y la salida de dólares del Banco Central. ¿Cuál de las dos opciones va a salvar al gobierno y cuál de las dos opciones va a salvar al relato, ¿no? La realidad es que hoy nos encontramos y vemos que hay una cierta impericia o negativa a hacer las correcciones fiscales y monetarias necesarias, asumiendo los costos, y esto termina acrecentando la magnitud del desbarajuste económico. Una corrección cambiaria más chica hubiera sido en el 2011, como nosotros alguna vez dijimos, ¿no? O en aquel momento también algún recorte de los subsidios, y eso habría logrado encaminar los desequilibrios de ese momento. Hoy, el ajuste fiscal en danza por los subsidios suma la enormidad de unos 6 puntos del Producto Bruto Interno. Es decir, repito, todo lo que se va en subsidios energéticos suma casi el 6 puntos del Producto Bruto Interno. Tenemos una inflación por arriba del 30% y las expectativas sobre el dólar desbordan a cualquier comentario oficial. Los datos fiscales del primer trimestre del año son peores que hace un año atrás. Es decir, que la devaluación de fines de enero no mejoró las cuentas fiscales y el déficit financiero se multiplicó por 6. ¿Cómo es esto? Mientras que los ingresos subieron un 35%, los gastos lo hicieron un 39%. Ajá. De esta forma, el rojo que fue el año pasado de 1.013 millones de pesos, este 2014 fue de 6.691 millones de pesos en los primeros tres meses del año. Entonces, el gasto fiscal es un enorme agujero negro que absorbe todo y que nunca alcanza. Las provincias apenas logran pagar los sueldos y tienen dificultades para llegar al aguinaldo, y la nación debe auxiliarlos con emisión, es decir, imprimiendo billetes. Así, sí, solo sí, no hay otra forma. Y, Jorge, recordá, sobre fin de año, cuando hablábamos de los aumentos que estábamos en aquel momento estaban logrando los policías, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Que en algún momento, recuerdo que vos me hiciste una pregunta, ¿y las provincias van a poder pagar esto? Lo van a pagar, sí, solo sí, el gobierno le manda plata y el gobierno central, esa plata la va a salir de emisión, y es lo que está pasando hoy. Exactamente. Esto, a su vez, ocurre cuando la presión tributaria que tenemos los argentinos es récord histórico. En un contexto como el actual, todas las decisiones suponen un costo en el nivel de actividad. Y eso ha pasado a ser la variable política y económica crucial. Pero, ¿cuánto es el costo de la contracción económica, de este freno que tenemos en la economía, de estos números que leemos a diario que hay caídas en el comercio, caídas en la industria? En el 2009, con la crisis mundial, ¿sí?, fue una crisis que fue profunda pero corta. Luego vinieron 2 años de recuperación. El estancamiento que tuvimos en el 2011 fue un estancamiento largo, pero en realidad fue suave. El iniciado en este año 2014 parece que será la peor combinación de los dos. Es decir, un estancamiento económico profundo y extenso en el tiempo. A su vez, agregale alimentado por la incertidumbre de la transición política. Vos fijate que estamos a más de un año de las PASO y a más de un año están lanzándose un montón de candidatos. Sí, sí, sí. Entonces, esta incertidumbre política trae su correlato en materia económica. Si bien podemos anotar avances en muchos aspectos, Cristina va a terminar su mandato con una economía estancada que va a sufrir de alta inflación y una lista de problemas a resolver. Una herencia pesada, pero que puede complicarse aún más si se continúa apelando a las herramientas equivocadas en los momentos incorrectos y en base a diagnósticos cerrados. ¿Qué estamos queriendo decir con esto nosotros? Primero, el ajuste hoy lo siguen pagando los privados y el Estado no hace el ajuste que debería hacer. Primer tema. Segundo tema, el rojo que tiene el gobierno lo va a seguir alimentando con emisión. Para tratar de que no se le disparen las variables, al gobierno en nivel macro le va a convenir que la actividad esté frenada. Eso tiene su correlato en el empleo. Y esto que estamos viviendo hoy, nosotros hace un tiempo atrás decíamos, no vemos que cambien en 2014. Bueno, estamos empezando a vislumbrar que por lo menos en el primer semestre del 15 tampoco va a cambiar. Claro, claro. ¿Mm? Para que cada uno haga sus cuentas, para que cada uno se acomode, digamos, y para que cada uno vaya sabiendo medianamente lo que viene en el futuro. Del 2014 va a ser igual como estamos ahora, o un poquito peor, es decir, sin señales de mejora, y empezamos a ver que no puede llegar a haber cambios en el 2015. Bien. Más inflación para el segundo semestre, sin cambios en el horizonte de estancamiento, con recesión. Presión sobre el tipo de cambio por falta de confianza o porque las tasas no podrán competir con el dólar paralelo y por el consumo de expectativas. Desempleo o subempleo, falta de crédito, el esfuerzo del ajuste recargado sobre el sector privado, dependencia de importaciones, aun cuando crecemos, falta de ahorro, tanto público como privado, caída en las inversiones, caída en los índices de producción, un gasto público enorme y sin topes, las reservas que están en un límite y financiamiento de ese gasto por medio de la emisión de billetes que genera más inflación, temor a perder el trabajo en el sector privado que no tiene estabilidad. Estos son los pronósticos, que son más bien sombríos y en general acuerdan la causa del problema. La causa del problema sigue siendo un profundo déficit fiscal que solo puede financiarse con ajuste de gastos, subas de impuestos por inflación, deuda o emitiendo billetes generando más inflación. No podrá haber cambios profundos en la economía nacional si no se genera confianza y esa confianza se traduce en ahorro, tanto público como privado. Usar ese ahorro en inversión e ir sustituyendo importaciones para que el crecimiento vía producción no lo genere al país fuga de dólares porque no tenemos los insumos. Es decir, hoy cualquier reactivación económica, Jorge, cualquiera, la más mínima que sea, en el sector más chico que sea, implica que la Argentina tiene que comprarle más cosas al mundo. Totalmente. ¿Por qué? Porque no lo generamos nosotros. Totalmente. Entonces, nos están faltando las maquinarias, nos están faltando la tecnología que se necesita para invertir. Los precios en la Argentina siguen creciendo más que los salarios y las tasas y la gente se sigue queriendo, las tasas están altas y la gente se intenta refugiar en el dólar. ¿Esto qué significa? De alguna u otra forma tratar de dolarizar sus ahorros. Todo esto indica presión inmediata sobre el tipo de cambio y empieza a jugar muy fuerte, pero muy fuerte, un factor que hasta hace unos años atrás no teníamos, que es el factor incertidumbre. La realidad es que esto hoy se corrige medianamente, no quiero decir fácil, pero hay algunas cosas para hacer. Lo que debe hacer Kicillof es decir qué va a hacer, qué medida va a tomar, y si no habla y hace lo que está haciendo, genera más incertidumbre. Es decir, de una vez por todas tiene que sentarse a hablarle a la gente y decir ese paquete de medidas, no esos parches que se vienen haciendo, ese paquete de medidas, y de esa forma puede revertir un poco la situación. No es posible, no es posible que haya déficit fiscal luego de ver las recaudaciones tanto nacionales como provinciales. ¿Qué significa esto? Todos los meses estamos cansados de ver récord de recaudación. Es decir, desde la AFIP nos están diciendo récord de todo lo que se cobró de impuestos. Y en las provincias está pasando medianamente lo mismo. Ahora, estamos en un contexto donde todos los meses hay récord de recaudación, pero a su vez todos los meses hay un rojo fiscal. La recaudación de impuestos explotó para todas las provincias y para el gobierno nacional. Cada provincia que tiene problemas financieros es porque hizo un pésimo manejo de la cosa pública en los últimos 10 años, por lo menos. No sé si soy claro. Sí, sí, sí, sí. Con los niveles de recaudación que se tienen hoy, es muy difícil tener el déficit que están teniendo, a no ser que te hayas manejado muy mal. ¿Cómo es posible que haya déficit fiscal en la Argentina con lo que ha crecido la recaudación en la última década? Y como, a ver, y a su vez, repetimos lo que dijimos al principio, en niveles de impuestos altísimos que tiene la Argentina hoy, que están asfixiando al sector privado. Es decir, los niveles de recaudación son tan altos, pero el privado tampoco ya da mucho más para poder seguir pagando impuestos. Entonces, o la Argentina, la nación y las provincias empiezan a corregir sus números y a tratar de bajar el gasto, o va a ser directamente un barril sin fondo. Tal cual, tal cual. También por eso en este país existe la industria de la evasión. A ver, digamos, la evasión, si querés, vamos a dividirla en... a ver, hay varios motivos por el cual hay evasión en la República Argentina, ¿no? Pero bueno, hoy lo que estamos viendo es un tema de evasión, es decir, del no pago de los impuestos, precisamente porque no se pueden pagar. No sé si soy claro. Sí. Porque la gente no tiene la plata para pagar. Hasta hace un tiempo atrás, si querés, había un tema de un tema cultural, un tema de ser el más vivo, un tema de no me gusta pagar, que es otra cosa. ¿Sí? Hoy lo que estamos viendo es que hay algunos que no tenían problema en pagar los impuestos, pero hoy sí tienen los problemas para pagar los impuestos. Bien. Y no te digo nada cuando estás en pleno vencimiento de impuesto a las ganancias que se dio hoy, en este abril-mayo del 2014, vos estás pagando impuesto a las ganancias del año 2013. Es decir, que justo en meses donde la situación económica y la actividad se empezó a frenar y a caer, estás pagando un impuesto de un año anterior donde fue mejor que el actual. Exacto. Entonces, está muy complicado el tema. Algunos datos cortitos, Jorge, si querés, y vamos cerrando. Dale. Según algunas mediciones, ¿sí? En abril, las grandes cadenas registraron, cuando hablamos de las grandes cadenas, estamos hablando de los grandes hiper, ¿no? Sí. Registraron una baja del 1% en las ventas medidas en unidades. Estamos, los hiper del país empezaron a mostrar caída en las ventas medidas en unidades. De esa forma, el primer cuatrimestre tuvo también un descenso del casi 1%. ¿Esto qué impacta? Impacta directamente en el consumo. Exacto. Es decir, el consumo en los super grandes y en los hiper se está cayendo en la República Argentina. Sí. Se empieza a ver que hay un descalce entre los tiempos y el tenor de los aumentos de precios y la recuperación de salarios reales, que hace que la meseta en la que ingresó el consumo se consolide. Nosotros hasta hace dos meses atrás decíamos, bueno, puede llegar a haber algún repunte en el consumo en los meses precisamente de mayo-junio. Porque van a estar los primeros aumentos salariales y a su vez después viene el aguinaldo. Lo que estamos viendo es que no va a haber un repunte, sino que esos aumentos salariales de las primeras cuotas, la mayoría de los convenios, lo que están haciendo es que no se caiga más la actividad. Si bien el retroceso de ese 1% puede resultar insignificante, si querés, frente a las caídas que están sufriendo las ventas de autos, frente a las caídas que están teniendo los fabricantes de motos, la baja en las ventas en los supers tienden a ser más inelásticas y prenuncian lo que puede suceder en el resto de los bienes. Por su parte, FEBA, que es la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, también sacó sus números y destacó que las ventas en los pequeños comercios dentro de la provincia de Buenos Aires en el mes de abril cayeron un 5% frente al mismo mes del año 2013. Pero a su vez, el número más preocupante es que en abril las ventas en la provincia de Buenos Aires fueron un 2% menos medido contra marzo, es decir, contra el mes anterior. Entonces, esto se pone en línea con el pesimismo que hay sobre la situación económica personal, los indicadores de consumo de indumentaria y electrodomésticos que también se derrumbaron en abril, y detrás de las caídas de los consumos que efectivamente vienen registrándose, se encuentra la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. A esto agregale el alza de la tasa de interés tras la devaluación de enero que restringió el crédito, y todo esto hace que tengamos menores recursos en el bolsillo. Por lo tanto, nosotros, los consumidores, optamos siempre por reducir las compras. Primero, de los productos que no son estrictamente necesarios, y luego empezamos a ver cómo podemos cambiar algún producto de primera calidad por alguno de segunda calidad, y por último se ve lo que se empezó a ver en estos momentos, que es la caída, muy leve todavía, pero caída al fin, de alimentos y bebidas. Bien, Gabriel, no tengo más tiempo, te agradezco mucho todo. Tenemos algunas preguntas de oyentes por ahí, pero lo vamos a canalizar el próximo viernes, si te parece. Lo contestamos el viernes. Dale, abrazo. Dale, hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica, 8 de la mañana, 27 minutos en todo el país. En nuestro En Línea Noticias, toda la información económica con el contador Esmale, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana.